29-30 de junio, 1 de julio es la fecha y decíamos, che, queda, queda, queda, ¿qué queda? Si ya empezamos junio y hay que anotarse, hay que averiguar, hay que preguntar, pero para eso nosotros tuvimos el inmenso placer de conocernos telefónicamente y hoy nuevamente este contacto con el querido Óscar Cáceres. Bienvenido a Seres de Luz desde Chile, ¿verdad? ¿O anda viajando? No, estoy en Santiago. Muy, muy, un placer saludarlos desde acá, desde esta fría ciudad, casi ya invernal. Así que muchas bendiciones para todos quienes nos escuchan desde esa hermosa provincia. Gracias. Aquí esperándolo, Óscar, con, bien dice, allí con frío, acá también, realmente una mañana soleada, pero no deja de ser hermosa. Y como se está preparando esta venida suya aquí al EPM, que tanto dio que hablar el año pasado, está en diferentes países trabajando con el EPM, ¿verdad? Sí, estamos en Chile, estamos en Perú, estamos, bueno, con ustedes en Argentina y próximamente ya vamos a Colombia, Paraguay y Estados Unidos. Así que es un producto que esperamos se ponga al servicio de las personas tal como ha sido hasta ahora para poder ayudarlos en su desarrollo personal, en su apertura de conciencia fundamentalmente, Silvia. Yo la primera vez que escuché el año pasado lo que es el EPM Mastery decía, a ver, hay gente que dice, ¿y eso cómo? A ver, ¿puedo realmente ser exitoso en lo que hago 100%? Es una pregunta que te la traslado a vos porque sos el encargado de trabajar con esto. Es maravilloso. Claro. Hay dos dimensiones de trabajo en el EPM Mastery. EPM significa Extraordinary People Model. Es un modelo que nosotros hemos obtenido de la observación, de la indagación en personas que logran resultados extraordinarios en su vida, no solamente en el ámbito de lo financiero, de lo laboral, sino que fundamentalmente en su plenitud, en su calidad de vida, en su bienestar, en su felicidad, en su conexión con el todo. Entonces, hemos levantado un modelo que le hemos llamado EPM. Y ese modelo muestra algunos factores, algunas características que son propias de estas personas. Por lo tanto, el mensaje que hay detrás es que cualquiera de nosotros, Silvia, cualquiera de nosotros, si es que aprende cómo, puede descubrir las claves para poder tener una vida más feliz, una vida más plena, una vida en donde logremos construir nuestros sueños y materializarlos, una vida en la cual experimentemos de verdad el amor y no las necesidades por el otro, en fin. Es un salto cuántico a un estado de vida mejor. Esa es la invitación. A veces pasa que no logramos ese salto cuántico porque hay cosas que nos boicotean. Generalmente son pensamientos, son nuestros sistemas de creencias. A veces están tan grabados, son los conocidos patrones para muchos, ¿verdad? Que están en nuestro inconsciente. Así es. Los seres humanos somos lo que pensamos. Y es por eso que la programación neurolingüística nos aporta muchísimo a este enfoque, porque apunta al mundo de los pensamientos, pero también los pensamientos repetidos en nuestra conciencia se van transformando en creencias, y las creencias se almacenan en nuestro inconsciente. Por tanto, tenemos un vertedero de creencias de las cuales no somos conscientes, que son las que nos están boicoteando, las que están actuando ahí para que por alguna razón que es curiosa, que tiene que ver con los autoboicots, no vivamos la vida que todos merecemos. Es así. Ahora, yo quiero crear una realidad maravillosa, exitosa. Quiero lograr la felicidad, ¿sí? Esta realidad es una construcción personal hoy. Así es, tal cual. Lo que pasa, Silvia, es que seguramente tú estás en tu estudio, en la radio en este instante, y si miras a las personas que están a tu alrededor, tú, por la creencia que tienes de que la realidad está afuera, vas a pensar que la gente que te rodea está ahí afuera, pero en realidad están en tu conciencia, no están fuera. Y cuando uno se comienza a dar cuenta de que todo lo que uno percibe a su alrededor es una construcción de la conciencia, comienza a darse cuenta que la realidad, eso que llamamos realidad, también es una construcción personal. Y por lo tanto, esa realidad da cuenta de lo que está pasando en lo más profundo de nuestro inconsciente. y se aparece como un espejo de nuestras propias sombras y miedos. Y ahí está la invitación a trabajar en esta maestría. La invitación es a encontrarte con tus miedos, a encontrarte con tus creencias inconscientes, a encontrarte con tus boicots, a mirar la vida como un espejo. La vida realmente es algo maravilloso cuando uno logra entender que es un espejo del cual puede aprender muchísimo y por lo tanto trabajar internamente. Vos trabajás mucho con la programación neurolingüística. Vos sabés que me gustaría y apunto a que este año haya muchos, pero muchos profesionales que puedan integrarse al equipo EPM y trabajar intensamente. Inclusive, a ver, voy a hablar de todo tipo de profesionales, incluyendo docentes de todo tipo. Claro que sí. ¿Por qué docentes? Porque el docente está colaborando en la educación de seres y tenemos que ir, pienso yo en lo personal, más allá de lo que se ve y se enseña y salirnos en de la enseñanza tradicional o de lo que ya está estructurado y complementarlo con todo esto. Entonces, quiero hacer mucho hincapié en este momento a los docentes que están escuchando que se entiendan un poquito y que vos hagas personalmente, les hables a ellos y les digas qué van a encontrar en el EPM. El EPM, el Mastery EPM, es una recopilación de las propuestas que hoy día son de avanzada en temas de desarrollo personal. Es un compendio, es una mixtura de la programación neurolingüística con el coaching ontológico, con las neurociencias, con la bioneuroemoción, con la biografía humana. En fin, hay una serie de propuestas que hoy día se mezclan y se van amalgamando para generar una mirada del ser humano que yo creo es la mirada que hoy día debiéramos tener todos, particularmente en el ámbito de la educación, en el ámbito del aprendizaje. El aprendizaje es la contraparte de la educación, ¿verdad? Los docentes estamos encargados de enseñar, pero en realidad los procesos de aprendizaje no siempre somos conscientes de lo que pasa ahí. Más bien estamos poniendo foco en cómo enseñamos y no en cómo la gente aprende o cómo los niños aprenden. Y ahí hay un cambio de foco importante. Y bueno, la programación neurolingüística como una herramienta de aprendizaje tiene mucho que entregar al respecto. Por lo tanto, si ustedes están dispuestos a observar sus paradigmas desde los cuales trabajan, si ustedes están dispuestos a observar sus paradigmas desde los cuales crían a sus hijos, ojo. Si ustedes están dispuestos a observar sus paradigmas desde los cuales hacen sus labores de líderes, de jefes, de líderes comunitarios, de líderes sociales, en fin, si ustedes están dispuestos a remover, observar y remover sus estructuras de creencias y paradigmas, créanme que el mastery es para ustedes. Porque es un remezón mental, es un remezón mental. De partida, fíjate que cuando yo te digo, la realidad es una construcción tuya. La realidad no está afuera. Afuera probablemente no hay nada. Y las personas que se te aparecen no son nada más que símbolos de tu conciencia, que son verdaderos maestros que te están mostrando cosas que pasan contigo. Entonces tú te das cuenta que hay un cambio de paradigma, un cambio de la forma en que entendemos nuestra realidad, que yo creo que el mundo va para allá. Y yo creo que, siempre lo he dicho, que estas propuestas son las propuestas del próximo siglo. Nos estamos adelantando un poquitito Bien, sí. y la invitación es a ser privilegiados en este explorar estas nuevas posibilidades para poder realmente darnos cuenta que la felicidad y la plenitud depende exclusivamente de cada uno. Es una decisión, Silvia. Es una Es una decisión. decisión. Es decir que Exacto. con esa frase maravillosa que vos decís, la realidad es una construcción personal, es hasta esperanzadora para quien está enfermo, postrado en una cama, todo se puede revertir, Pero quien por está supuesto. sin un peso en la billetera, porque es una constante, o sea, te digo, nosotros aquí en Seres de Luz, todos los sábados, aparece siempre una cantidad de oyentes que hacen consultas acerca de cómo sentirse prósperos, cómo lograr la prosperidad y la abundancia. Es una constante el tema del dinero, aunque es energía, hay que trabajarlo, ¿verdad? Claro, claro que sí. Y cuando nos damos cuenta que el dinero no es nada más que una representación de nuestras propias creencias, entonces empieza a cambiar nuestra realidad, porque la realidad del dinero es creada por nosotros. Tenemos Ahora, ahí creencias que no. de Sí. aquello que está grabado en el inconsciente, destacando, porque de repente, Absolutamente. claro, ¿cuántas veces se dijo en casa, desde niño, de la pobreza, de que hay que trabajar con sacrificio para lograr el dinero, por ejemplo? Y eso está grabado y no sabemos. Claro, tenemos. Yo me acuerdo que mi abuelita siempre me decía, cuando yo tomaba billetes, me decía, lávese las manos, me decía, porque el dinero es sucio, ¿sabes? Ay. Y mi mamá, me recuerdo que mis padres eran separados y mi papá llegaba con dinero a la casa. Mi mamá me miraba con el fajo de billetes y me decía, hijo, la plata así como viene, se va. Ay, Y pucha. esas cosas van quedando grabadas en el inconsciente de una forma tan poderosa Sí, que van sí. rigiendo nuestra relación con el dinero y pensamos que las personas valen por lo que tienen. Y ahí estamos en una trampa, Silvia, que es muy potente, porque cuando logramos entender que la abundancia no está fuera, está dentro, y tiene que ver con una conexión con todo, entonces lo que aparentemente está fuera comienza a fluir. Sí, qué bonito. Ahora también se me ocurre que también tiene que ver no solo eso que está tan grabado, tan grabado y marcado en nuestro inconsciente, que también influye el poco amor propio que nos tenemos, porque si no nos queremos, si no nos aceptamos tal cual somos, cualquier cosa tambalea. Claro, y ahí nuevamente viene la idea de que la realidad es un espejo, porque fíjate tú que cuando tú, pensemos en lo siguiente, pensemos en un ser que tiene una empresa y que se va a juntar con un socio. Entonces, él tiene miedo de traspasarle a su socio su conocimiento y su know-how, porque piensa que el socio se puede arrancar. Esos miedos, esos temores, esos pensamientos son pensamientos de apego, y el apego no está develando nada más que un profundo temor a la pérdida. Y el profundo temor a la pérdida tiene que ver con esta separación, con esta idea de que la realidad está separada de mí, de que la abundancia está afuera, de que el dinero está allá afuera, cuando en realidad todo, Silvia, todo está dentro de nuestra conciencia. Cuando nosotros hacemos trabajos internos, y es por eso que el máster es un trabajo que tiene que ver con el interior de cada uno, cuando nosotros hacemos esos trabajos internos, se empiezan a generar estas especies de milagros afuera, que no son nada más que el cambio de conciencia que vamos experimentando y la reconstrucción de nuestras propias realidades. Qué maravilla. Y tocas un punto en el cual sábado a sábado estamos trabajando, que es ir al interior. Nosotros arrancamos siempre con música tranquila, mantras, buscando esa conexión interior porque huimos de eso. ¿Te ha pasado encontrarte con gente, Oscar, que, o en las conferencias que vos brindás, que vienen como aturdidas? Nosotros las reconocemos porque habla rapidito, porque no puede estar en silencio, a veces ni escucha al que tiene al lado. Ahí nos damos cuenta que estamos ante una persona que está estresada y que no quiere escuchar. Y es temor generalmente lo que nos lleva a hablar y a no escucharnos. ¿O me Claro, equivoco? así es. No, estás en lo correcto. La prisa es una manifestación del miedo. Mira qué interesante. La prisa es una manifestación del miedo, porque te voy a contar algo que nosotros trabajamos en el máster y Silvia, que es que el tiempo, nosotros tenemos la creencia de que el tiempo transcurre, pero en realidad lo único que hay es un eterno presente. Ni el pasado ni el futuro existen. El otro día alguien me preguntaba, bueno, entonces la ley de atracción no funciona. Es que, ¿cómo puedes atraer algo? O sea, la idea de atraer está enraizada en la creencia de que hay algo afuera que lo vas a atraer. Pero como no hay nada afuera, no puedes atraer nada. Y por lo tanto, cuando tú piensas respecto del futuro, lo que estás haciendo es pensarlo ahora. La clave de poder materializar la vida que tú quieres es hacerlo ahora. porque el futuro no existe, ni el pasado existe. De la misma manera como el infinito es la ausencia de espacio, la idea del tiempo es una idea de que está enraizada en nuestra conciencia, pero en realidad el tiempo no existe. Fíjate lo que te digo, el tiempo no existe. Y hoy día los cuánticos, los físicos cuánticos, logran observar y manifestar esto a través de sus aproximaciones científicas. Pero nosotros tenemos la creencia, incluso creemos que envejecemos en función del tiempo. Sí. Pero el tiempo es una construcción mental. Seríamos Todo es siempre ahora. jóvenes entonces. Bueno, Sí. ¿Por qué no? sí, claro. Si lo creemos. Exactamente desde esa perspectiva. Tú sabes que el otro día me preguntaba una persona en un seminario, ¿tú sabes qué es lo contrario de la muerte? Porque estaba muy, muy afectada por una pérdida que había tenido. ¿Tú sabes qué es lo contrario de la muerte? Me dijo la vida. No, lo contrario de la muerte es el nacimiento. Claro. Porque la vida es eterna. Sí, es verdad. ¿Te das cuenta? Entonces, esos cambios de creencia, esas conexiones, esas reconexiones neuronales al interior de tu cerebro van generando nuevas formas de entender el mundo y te van acercando a estados que yo creo que tienen que ver con el propósito final de todo esto. Yo creo que el propósito final del ser humano es encontrar felicidad y encontrar paz. Nada más y nada menos. Es Nada más y nada tan menos. sencillo Exactamente. y tan difícil al mismo tiempo de lograr, porque es fácil olvidarse de eso, ¿verdad? Es fácil olvidarse porque tus creencias te están permanentemente recordando, y a eso se le llama el ego, te está permanentemente recordando de que la realidad está fuera, de Claro. que la vida se experimenta, de que tú no tienes nada que ver con la vida que te ocurre, a ti la vida te pasa malas jugadas, a ti la vida te hace sufrir o a ti la vida te trata mal. Y no, la vida ocurre en ti, tú eres el generador de tu experiencia. Y La tom maestría, el sí. EPM Mastery, perdón Silvia, el Sí. EPM Mastery entrega el potente mensaje de que tú eres el generador de tu experiencia. Sí. Qué bueno. Qué bueno porque ahí tomamos conciencia de que nadie nos puede hacer daño si nosotros realmente no lo permitimos y le damos espacio. Nadie te puede hacer daño porque en definitiva nadie existe. Solo ¿Y te yo. acuerdas de la película? ¿Te acuerdas de la película Matrix? Hay una Sí. escena que es muy poderosa, Sí, sí. donde está el chiquito o la chiquita está con una cuchara y la dobla. Es cierto, sí. Claro, y el tipo le dice, déjame probar a mí, pero no, no, la cuchara no se puede doblar. Ajá, sí. Lo que se dobla es tu mente, Es la porque mente. la cuchara no existe. Ajá. Es Entonces, verdad, sí. Es verdad, fuerte esa. esto es una invitación a desterrar nuestros viejos paradigmas, nuestras viejas creencias de que la vida nos trata mal, de que la vida es un desastre, de que la vida no es justa. En realidad, Silvia, todo vestigio de injusticia que nosotros podamos observar allá afuera tiene que ver con nuestras propias creaciones. Quiero destacar que quien está diciendo este gran e importantísimo mensaje es Óscar Cáceres, para vos que estás escuchando. Él es coach, conferencista, facilitador de procesos de transformación personal y organizacional. Él es el creador del EPM Mastery que lo viene trabajando ya en varios países. Además, él es ingeniero comercial. Bueno, tiene muchos títulos que en realidad quiero que nos confidencie aquí en Seres de Luz. Todo comienza, sin dudas, desde tu interior, tal cual lo estás diciendo. ¿Hubo algo que te marcó para empezar a transmitir y que te motiva? Que todos estemos felices y no guardarte, porque esto es como que te desborda. Vos tenés que contarlo. Contanos qué es eso que te marcó. Yo creo que hay una serie de acontecimientos que fueron llevándome en este camino. Mi primera formación en estos temas fue la programación neurolingüística. Pero yo quiero contarte que ahí hay una trampa, porque muchos programadores neurolingüísticos de mi época se transformaron en verdaderos superhombres. Se aparecía para el resto de la gente muy poderoso que uno pudiera manejar la mente. Y eso te generaba una trampa porque te iba transformando o te iba reforzando un personaje, que es el personaje del gurú. Y el gurú es un personaje arrogante, es un personaje alejado de la gente, es un personaje que se siente especial y la verdad, Inalcanzable. inalcanzable, claro, y la verdad es que nadie es especial porque afuera no hay nadie. Entonces, cuando tú te empiezas a dar cuenta de eso, yo escuchaba a Richard Bandler hace muchos años, el creador del modelo de la programación neurolingüística, y él mismo decía, cada uno crea su propio mundo. Los PNListas le llamaban el mapa mental. El mapa mental lo construye cada uno. Cuando tú sientes que el mundo no te trata bien, no es que el mundo no te trate bien. Tu mapa mental está concebido de tal forma que tú sufres. Por lo tanto, ahí comencé yo a darme cuenta de la importancia de este modelo del mundo que cada uno construye. Pero no fue sino, fíjate, hasta que una amiga mía, una psicóloga, que estaba con cáncer, se fue a Estados Unidos a hacer un tratamiento con programación neurolingüística, un centro que trabaja estos temas. Y se sanó. Y yo dije, aquí hay algo que está más allá de mi comprensión. Y eso fue lo que gatilló esta búsqueda que es imparable hasta ahora. No ha sido una búsqueda exenta de dolor y de sufrimiento porque he tenido que derribar mis propios paradigmas, mi propia autoimagen de ser especial y transitar por espacios de humildad a los cuales no estaba acostumbrado, para poder entender que en realidad afuera no hay nada y que lo único que la vida te muestra son tus propias creaciones mentales, que son un profundo aprendizaje para poder separarte de esta sensación de separación del mundo y volver a la conexión con el todo. Ese es el Maravilloso, camino. ese es el camino. Y que todos somos uno, volvemos a conectar, aunque el otro no exista, estamos todos conectados. Exactamente, cuando yo me encuentro contigo en la calle y te veo al frente mío, y yo digo, ahí está Silvia, en realidad tú eres un símbolo, mi conciencia, de una parte de la mente universal que en esta experiencia separada yo he llamado Silvia. Y tú has llamado Silvia, pero en realidad estás en mi conciencia y somos todos parte de una unidad. Fíjate que yo siempre he pensado que somos como una especie de soñadores. Imagínate, Silvia, que tú te acuestas una noche y comienzas a soñar. Sí. ¿Ya? Y estás soñando, dormida, estás soñando de que te encuentras con un ángel. Y el ángel se acerca a ti en el sueño y te dice, Silvia, nada de lo que tú ves en este sueño existe, porque es un sueño. Sí. Pero ¿cómo no existe? Le dices tú, yo estoy viendo que todo es real, ángel. No, le dices, todo esto es un sueño. Y tú le replicas al ángel y le dices, ¿significa de que estoy soñando? No, Silvia, ni siquiera tú estás soñando. Tú estás siendo soñada. Por lo tanto, capaz que esto sea un sueño del cual ni siquiera somos los creadores, sino que nuestra mente universal es la encargada de soñar a todos los seres humanos que estamos en esta experiencia, que tiene como único propósito devolvernos el camino hacia la unidad, hacia el todo, hacia la conexión con aquello que está más allá de las separaciones y de las formas. Y eso es maestría. Y es un Y ni camino siquiera a es maestría. entenderlo también. Claro, que ni siquiera es maestría tuya, es maestría universal, es la conexión con lo trascendente, es la conexión con aquello que está más allá de tu comprensión, y que es el amor que es la fuerza que todo lo mueve. Por lo tanto, esta invitación al EPM es una invitación que aparentemente te hace ser más exitoso, pero que en realidad te pone en el camino de una búsqueda más trascendente. Bien, maravilloso. Con eso ahí resonando y que vos que escuchaste, tomes conciencia, recuerdes si te resonó que esta realidad es una construcción tuya, una construcción claro. mía, que te quedes pensando en eso. Y si tienes todas las ganas, porque te resonó, de vivir este PM, bueno, no te quedes con esas ganas, ¿verdad? Que hagas las consultas. Ahora va a sonar teléfono, todo. Y bueno, yo te agradezco inmensamente este instante. Estás invitado, ahora vamos a coordinar, a ver si lo podemos hacer todos los sábados, sábado por medio. Yo no quiero abusar de tus tiempos, aunque me encanta que lo no, podamos fijar. Espectacular poder. No, Silvia, yo feliz de estar compartiendo estas nociones, estos flashes respecto de lo que significa adentrarse en este mundo maravilloso de la conciencia personal, y feliz de estar con ustedes apoyándolos en estas conversaciones. Dale, te agradezco. Porque en definitiva, cuando sí. yo converso contigo, estoy conversando conmigo mismo, uh-huh. y eso es maravilloso. Sí. Totalmente. Bueno, me robaste la palabra, porque yo iba a decir algo similar. Es como, al escucharte, me estoy escuchando el pensamiento, porque vos decís cosas que yo siento y que pienso más de una vez, y que a veces también me confunden, porque es como ese diálogo claro. que pasa, te sucede a vos también. Es el ego, por supuesto, es el ego que te dice, no, mira, aquí la realidad es concreta, aquí tienes deudas, aquí el dinero te cuesta ganarlo, aquí hay sufrimiento, esta es la vida real, es puro ejercicio mental, no le hagas caso. Claro. El ego está permanentemente con esa misión de ponerte, como decía mi madre, los pies en la tierra. Claro. Pero en realidad no es nada más que una construcción personal, es una invitación a explorar tus miedos, y es una invitación a perdonar. Fíjate qué interesante este concepto. Perdonar eso. No es nada más que soltar la idea de que la realidad está afuera. Vos sabés que lo dejo ahí, ya que lo lanzaste al aire, que para nuestra Ajá. próxima charla, porque el tema del perdón va para largo y trae como muchos golletes, ¿verdad? Me encantaría que sí. podamos un poco hablar todo lo que desemboca el no perdón. Pero feliz de la vida, feliz de la vida. Oye, a través tuyo, una bendición a todos quienes nos escuchan. Si alguien está pensando que el máster es caro, se está autoinfringiendo un castigo del cual tiene hay un mensaje muy profundo, que es: el dinero yo no lo merezco, no lo merezco. Piensen en eso. Aquí no hay nada caro ni barato. Aquí solamente el dinero es un símbolo de las cosas que pasan por tu mente. Y bueno, la invitación es a crecer, la invitación es a adentrarse en estos misterios. Así es. Gracias por hacer la invitación aquí en San Juan. Óscar, estamos en contacto para el próximo sábado. Feliz de la vida, encantado, y un abrazo a cada uno de ustedes. Gracias, igualmente, bendiciones. Igual para ti, chao, chao. Chao, chao. Ahí estábamos con Óscar Cáceres, un lujo para nosotros, un placer escucharnos en voz alta. Él como que pone en palabra muchas cosas que a veces nos cuesta aceptar, nos cuesta decir. Hablaremos del perdón o el no perdón el próximo encuentro. Y, ¿sabes qué? Vamos a ahondar más acerca de los temores. Trabaja mucho con la programación neurolingüística. Y no somos conscientes que si nosotros hablamos incorrectamente, realmente no estamos atrayendo lo mejor. ¿Bien? Bueno, gracias, Óscar.